flor de madera, de tierra y luz, barro y arena, suaves y ajadas por el sol. De sal, viajeras, de leche y sudor, compañeras. Bueno, y acá está, precedida por la música, la fuimos a buscar ahí enfrente y estaba con la guitarra practicando. Una cosa tremenda. ¿Cómo andás, Diana Ramunday? Bien, buen día, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar acá. Bueno, mañanas. Volviendo de vacaciones, pero sin parar. Sí, volviendo de vacaciones después de una gira, porque anduvimos de gira el año pasado, y sí, después tomamos unos días y ahora retornando con... Anduviste en la región, se puede decir. Sí, ¿estuviste sí, de sí. gira por Argentina? Estuve de gira por Argentina, después me fui de vacaciones por Brasil. Y ahora volviste. ¿Y a las vacaciones se lleva la guitarra también? ¿Vos sabés que esta vez no la llevé? Muy bien. Sí, me desconecté un poquito de todo. Pero sí, generalmente ando con ella. Claro, sí. Pero esta vez no, está esta bien no. eso, ¿no? Tenía que moverme mucho y viste que también dejarla mucho en el vehículo y eso también no está bueno. No está bueno. Y el reencuentro después es muy satisfactorio, sí, además, con la guitarra. Claro, ya, los callitos ya se estaban yendo, ¿verdad? De verdad, te lo digo. ¿En serio? Sí, increíblemente. Pero bueno, nada, ya estamos ya están volviendo. Seguro, seguro. Ya vuelven los callitos. Bueno, y estamos con canción... una canción nueva, se vienen otras cosas. Contanos en qué andás, cómo arranca el año para vos. Bueno, arranca con fuerza. En realidad estuvimos, el fin de año estuvo polenteado, sí. Porque en noviembre nos fuimos para Argentina, tuvimos como 20 días de gira, unas fechas impresionantes en Buenos Aires, en Entre Ríos, estuvimos por allá por Santa Fe, por Paraná, conocí Paraná, que era un lugar hermoso. Estuvimos en Rosario, después a la vuelta anduvimos por acá, por Colón y por Concepción del Uruguay, también conociendo ahí el litoral y la música litoraleña, ¿qué? Con un montón de compañeras y compañeros músicos, que yo creo que es lo que uno se trae, ¿no? Lo más sí. nutritivo de estos viajes son esos vínculos, esos contactos que uno va haciendo florecer, porque ahora ponerle Tina ahí, que fue una chica con la que grabamos también una canción allá, que quería hablar con nosotras. Estuvo por acá por Uruguay, me estuvo llamando, me dice, che, qué bueno, sé qué, para hacer algo. Y bueno, y esos son los vínculos importantes. Claro, ¿viste? Claro que sí. Pero bueno, con toda esa movida, planificando este año también. Sí, ahora en toda esa movida por el litoral, incluso adentrándose un poco en Argentina y todo, mucha cosa similar, ¿no? Como que es la misma tierra y la misma gente y la música. Yo me acuerdo de Aníbal Sampaio hablando de lo litoraleño, claro. como una identidad. Es que sí, es como, no sé si decirles otro país, pero es como otra región musical, ¿no? Muy, muy paisajista, ¿no? También sí. el río y la fauna que hay, la vegetación es muy generadora de canciones, sí. ¿no? De rítmicas. Sí. Los instrumentos son los mismos o hay otros que se van sumando. Bueno, Sampaio andaba con el arpa, pero es eso verdad. Más bien lo traía del Paraguay. Claro. Pero como que hay una cosa en común en esa zona. Yo pienso que somos todos lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Sí, y con Argentina en particular también. Yo que he recorrido un montón de regiones y andado lejos, ¿verdad? Lejos. La idiosincrasia es casi que la misma. Sí, la manera de... A mí en Paraná me pasó con unas chicas que eran todas compositoras, que fueron a vernos, que nos decían, me encanta porque tenés un toquecito rioplatense, me decía. Esa es la única diferencia. Después todo lo demás es lo mismo. Porque, la guitarra se toca de la misma manera, los ritmos que se tocan también son prácticamente los mismos. Y dice, lo único es la forma de cantar, de repente cambia, varía un poco. Lógico. Pero después todo esto. El mismo lenguaje. Se comparte. Y sí. La música es así. Es, por suerte. Así es. Diana, en ese, digamos, todo trabajo que hiciste, ¿no? De, bueno, irte de gira, que ahora también se viene nuevo trabajo que lo vamos a estar conversando más adelante, salió una canción, ¿no? Digamos, regrabada del disco Ego de Dafne, Manos. Manos, ¿cómo sí. fue esa producción? Bueno, con Manos nos pasó que yo quería, queríamos, como esta gira de Argentina la uh-huh. compartimos, queríamos hacer alguna canción de una o de la otra, y Manos fue una que nos acompañó durante toda la uh-huh. gira. Era la canción que unía los dos shows, de repente, claro. cuando ella terminaba de tocar, me llamaba y hacíamos este tema. Y bueno, nos empezó, que se fue puliendo con los toques. Uh-huh. Y cuando llegamos acá a Montevideo, invitamos a Jime Bouzo, que es una gran percusionista, también, que tengo la suerte de que me acompañe. Uruguaya también. Uruguaya, sí. Y bueno, la invitamos, hicimos esta versión, que Dafne, porque Dafne está versionando su disco Ego, uh-huh. porque cumple 10 años, entonces está armando versiones de esos temas. ¿Era? Y bueno, y me tocó hacer Manos, y lo lanzamos ahora, en estos días, el 16 de enero. Que ya se puede escuchar. Ya eso, se puede escuchar. Con esta modalidad que hay sí. en las plataformas. Sí, ya está en todos lados, en YouTube, en Spotify. Exactamente, la pueden poner ahí en el Instagram, aparece también, todos lados. ¿Y por dónde va la letra de Manos? Y bueno, es una letra que justamente habla de las manos de las mujeres, ¿no? De lo que significa, ¿no? Para todas las mujeres. El trabajo, las manos para el trabajo, las manos para todo lo que sirve. Eso es algo muy... No las está personificando, pero sí está diciendo un poco de qué se tratan, para sí. qué son, para qué sirven, ¿no? A lo largo de la historia se ha hecho sí. De cantarle o decirle a las manos, claro. agradecerle de alguna manera todo lo que hacen las manos. Exacto, exacto. Y el canto va por ahí. Bueno, ¿y Jimena? Y Jime, una cra, ahora se nos va unos días, digamos, con Jime viajamos a Buenos Aires y con un grupo de que éramos 5 en total, la cuerda de tambores. Y la otra guitarra es estuvimos tocamos en el XSK el día 23 de noviembre. Mirá. Estuvimos en el XSK en el Palacio de Libertad haciendo en Tardes del Mundo un espectáculo sobre candombe. Uh-huh. Y allí estuvimos con Jime. Compartimos esa fecha y otra en Ituzaingó y ellos volvieron y ahí yo continué en la gira, pero sí, Jime ahora se está yendo para Europa, vuelve en marzo. Y ahí ya retomamos las actividades para ver si podemos hacer algún festival o algo, pero sí, ella me acompaña como percusionista. Mirá. Y también con los tambores, porque ella ella toca, sale en la melaza, la cuerda de tambores mujeres. Mirá, qué buena la melaza. ¿Y qué toca ella? ¿Qué instrumentos? Ella toca la batería o tiene sets, toca bombo legüero, toca el tambor, o sea, es percusionista, ¿no? Todos. Sí, las tumbadoras. Toca todos. Sí, sí, sí. ¿Y Mano fue grabado acá, en Montevideo o allá en Argentina? La grabamos en mi casa, sí, acá en Montevideo. Cuando llegamos estuvimos que nos quedamos allá, en casa. Armamos ahí, tenemos unos equipitos con los que andamos, que son todo cositas chiquititas que la vamos pegando, y ahí armamos el tema y lo grabamos en casa. Sí, trajimos los instrumentos de Jime. Jime hizo algunas pistas más, pero bueno, nada, lo hicimos ahí bien artesanal. ¿Y piensan tocarla quizás en algún lugar acá en Montevideo? ¿Ya se viene algo? Y bueno, sí, Dafne ahora se tuvo que ir, volvió a Córdoba, pero ni bien venga seguramente vayamos a tener que hacer algo, sí, sí. Ella cuando viene siempre se nos ocurre alguna cosa. Siempre surge, sí, siempre surge. Sí, siempre surge. ¿Y vos qué vas a andar haciendo en estas próximas? Bueno, yo estoy a punto, estoy trabajando en la finalización de un disco, yo te había contado, de zambas, uh-huh. que es un trabajo que vengo haciendo hace un tiempo, investigando un poco sobre la zamba, la transformación que tiene cuando entra a Uruguay, ¿no? Pues, si bien es un ritmo argentino. Y bueno, estoy trabajando en un EP de 5 canciones, 5 zambas uruguayas, de autores y autoras uruguayas. Y lo estoy terminando ahora. Calculo que el mes que viene o el otro ya va a estar... Voy a empezar a mover ahí la información. ¿Y qué zambas agarraste para esto? Hay dos clásicas del cancionero y hay 3 inéditas. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero bueno, todas tienen un contexto. En realidad hay 2 mías y una de mi padre. Excelente. Y hay es un material que quiere hablar un poco de la zamba, de la mujer también. Habla de lo que significan estas regiones también. También el contexto, se llama Zamba Madre el trabajo. Habla también, quiero mostrar también los diferentes tipos de zamba que acá en Uruguay tocamos, ¿no? Que son, creo que esas 5 zambas pueden como resumir un poco rítmicamente cómo suena, ¿no? Que es bueno hacerlo, porque esto también se ha conversado a lo largo de los años, pero la zamba argentina, la zamba Claro, en realidad la zamba es argentina. Cuando cruza acá se transforma un poco porque nosotros la agarramos y le ponemos lo nuestro. Exacto. ¿No? Cita Rosa con Zamba por Vos era como una zamba milongueada, ¿no? Vos la escuchabas y era como a tres guitarras, ¿no? O dos guitarras y el guitarrón. O con su formación también. Entonces, sí. Hay todo un estudio y un contexto musical que mutó. Pero no deja de ser zamba. No, por supuesto, ¿no? No deja de ser zamba. Sigue siendo. Para poner así, los Fronterizo y Cita Rosa. Claro, para poner claro. Muestras. Claro. Está muy bueno eso. Y eso vos decís que en un par de meses... Yo calculo que en un par de meses va a estar pronto. Los tengo. En realidad fue un FONAM que gané el año pasado y lo estoy terminando. Claro, ¿no? Ahora claro. En estos meses lo tengo que lanzar. Y nombraste que hay una de tu padre. Sí. Familia de músicos. Esto lo hemos hablado, pero es bueno para el que está escuchando y no nos escuchó antes. Es familia de músicos esta sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, un abuelo bandoneonista también, uh-huh. Sí. Sí, sí, venimos de un linaje musical. Abuelo, padre, hermana. Son todos. Mi madre canta. Mi madre canta. Cierto. Bueno, los primeros acordes de la guitarra los aprendí con mi madre. Mi madre me enseñó los primeros acordes. Bueno, está claro. No es de genes, eso es de vida compartida, es de vida, ¿no? Es de vida, es verdad. Y el lugar en que pusieron la música. Sí, totalmente. Bueno, si hay una guitarra, tiene que haber canto, así Dale. Que. Vamos a ir primero con esa. ¿Y esa guitarra es más finita? Yo que no sé nada. ¿Qué? ¿Por qué es más finita? Esta guitarra en realidad es una guitarra que es ideal para enchufar. Ahí está. Viste, la caja no suena mucho. Claro. Pero suena bastante bien. Suena, claro que suena. Voy a hacer Martes. Martes es una canción que me cuenta un poquito cómo soy yo. La escribí porque hablo mucho en los escenarios, cuento mucho, entonces dije, no, tengo que contar menos y cantar más. Entonces hice Martes. No soy un ser delirante, canto canciones los martes y me muevo con alegría. Pequé de ser altruista, me proyecté un gran futuro y choqué un enorme muro. Montones de cosas buenas yo las quería ofrecer. Mi berretina de ser, sembrar semilla también. Quiero filas ni esperas, quiero vivir consonante, aparecer cual marea, contrabandear la semilla musical que me palpita, inundarlo de canciones, no quiero muros ni enredaderas, y ese cuento con piratas. No tiene caso que sea cantando como quien quema, leyendo un poema rudo. El conflicto es ese muro. Porque a la par de crecer, me habita esta traicionera, cerrazón que me rodea. Si voy a dar mi pelea, quiero vivir lo importante, dejar de lado al gigante. No quiero filas ni esperas, quiero vivir consonante, aparecer cual marea, contrabandear la semilla musical que me palpita, inundarlo de canciones, no quiero muros ni enredaderas, y ese cuento con piratas. No tiene caso que sea, quiero vivir donde sea, voy a escribirte canciones, cultivar emociones, no quiero muros ni enredaderas, y abrazarte en las mañanas de un martes de primavera. Uh. Pero qué preciosa canción. Decís muchas cosas ahí, ¿eh? Digo, la semilla es lo que más me deja intrigada. ¿Qué semilla? Y es la semilla musical, la mi semilla musical, las canciones. Sí. Ayer justo hablaba con Susana Manduve por allá por Radio Cultura. Estuve en Par de Reinas y le contaba que me pasó algo en un escenario, me bajé en Concepción del Uruguay y un chico se me acercó y me dijo, Diana, no sabes todas las cosas que me transmitiste, yo voy a empezar a escribir canciones, voy a empezar a cantar, no me importa nada. Y yo dije, ya está, con esto ya cumplí. Ya está, hay que dejar semilla. Fue muy fuerte. ¿No? Esa semilla hay que dejarla, y hay que pasarla. Sí, claro, hay que transmitir, o sea, las cosas buenas yo creo que hay que... heredarlas, sí, pasarlas, ¿no? Sí, sí, pasarlas, exactamente. Sí. Y bueno, y pasan cosas buenas cuando uno canta canciones diciendo cosas que están buenas. Claro, ¿no? Que sí. Eso que te dijo este muchacho. Tremendo, imagínate. Por favor. A mí fue tipo, ¡pirá! Sí, claro. Es normal así que te hablen después. Vos sabés que en estos escenarios particulares donde ponele yo toqué en patios de casas, ¿no? Porque viste que el folclore en Argentina se vive así, se vive en la casa, en la familia. Me pasó que se me acercaban y me decían ese tipo de cosas tan lindas, ¿no? De, ¡pah, qué bueno! No, me da tremendo incentivo, me decía que ganas de escribir canciones. Claro. Dice, vos te abrís tanto cuando decís todas esas cosas. Claro. Claro, y yo todo en su momento pensaba, ¿cuándo? ¿Dónde me abrí? Está muy bueno. Claro. Vas a seguir hablando arriba de los escenarios. Yo hablo pila. ¿Vas a seguir? Sí, cuento mucho. Está bien. Las historias me mueven, entonces me pasa eso, que siempre estoy contando lo que estoy cantando. Entonces, sí. Yo también para escribir canciones, generalmente cuando escribo una canción es porque me hablaron de algo, porque me contaron algo, o porque leí algo, ¿viste? Sí. Me arranca por ahí la que le da, el bichito. Sí, pero eso le da también otra proyección al canto, ¿no? Va más allá de vos. Claro. Yo no. Sí, estos temas son. Este particularmente habla un poco de mí, pero también habla de otras cosas. Pero sí, generalmente hablo de otras cosas, no hablo de mí. Pero está bien que hables de vos. Esta queda como un manifiesto ahí. Era un manifiesto. Una presentación. Sí, claro. ¿Y tu hermana en qué anda? Sofi está trabajando ya como veterinaria y bueno, nada, sigue estudiando, porque viste que son carreras que continuás. Claro. ¿Y el canto? Y el canto lo tiene medio parado ahora. Pero bueno, ella 2x3, yo la escucho que canta. Sí, eso no lo va a abandonar jamás. Y no, claro. Bueno, no se hace como antes que se anunciaba, bueno, y va a presentar la canción en tal lado, a tal hora. Eso no, ahora ya ¿viste? No se hace. No. No se hace porque se corre por otros lados. Porque claro, ahora es tan fácil el acceso, ¿no? Y bueno, en este caso con Dafne está muy lejos también. Entonces, esos días que estuvo acá, nosotros grabamos y ella después llevó todo el material y lo masterizó ella, ¿viste? Y claro. Entonces, claro, lo lanzó estando ella allá en Córdoba. Perfecto. Pero bueno, ahora busquen Manos, que la van a tener allí para escuchar en todas las plataformas. Esperamos lo de la zamba. Esperamos el disco, lo estamos. Sí, yo ni bien tenga información, te la estoy mandando. Sí, lo de las zambas va a estar muy bueno también. Bueno. Y después unos viajecitos también para adelante. Y otra cosa que te quiero contar es que con Plena Comunera vamos a estar en septiembre. ¿Te acuerdas de Plena Comunera que yo te conté? Bueno, vamos a estar en septiembre haciendo un espectáculo para niños a la Cita Rosa. Así que también estaremos contando más adelante. ¿Y qué anda ahora Plena Comunera? Y espectáculo. De primer nivel, Plena Comunera. Plena Comunera estamos, bueno, tocando, saliendo, ensayando. En realidad empezando los ensayos del año, ¿no? Claro. Pero sí, siempre firme. Bueno, que se den una vuelta un día Plena Comunera por acá. Claro, también. Claro que sí. ¿La dejamos acá o tenemos más? Nos vamos con otra. Dale. A ver cuál puede ser. Puede ser agua ahí o puede ser. No, tengo una milonguita nueva. Ah, mira. Sí, ya que estamos. Esto es sin parar. Se llama Mi Sombra. Porque de pena y lumbre se construye el corazón con todas sus urgencias. He de cantar mi sombra por los álamos en tanto exista el viento. El viento. Estrella sobre el barro superior. final la llama que quemó mi sangre. Contestataria acción a toda cosa que prive a la paloma de su espacio. Y al fin y al cabo, en suma de este canto, cuchillo, flor y pan y sensaciones de la raíz que asciende, asciende y sube, lo dije un poco antes. Mi sombra por los álamos, mi sombra por los álamos. Papá, parí. Precioso. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes por siempre invitarme. Y gracias por venir y venir con la guitarra y cantar y todo impecable. Muchísimas gracias. Un saludo para a toda todos. La audiencia y bueno, nada, un placer. Saludos a Dafne y a la veterinaria también. ¿Cómo no? Ya les mando. Y a tu padre y a tu madre, los músicos. Mamá originales. Me estaba escuchando, sí. Le mando un beso que estaba en casa escuchando. Beso para ella también. Muchas gracias, Diana Ramundey. Suaves viajadas por el sol. De sal viajeras, de leche y sudor compañeras, las mías, las tuyas, las de las dos. Hacen voz, manos que dicen no y se echan a volar, convirtiendo el dolor en